Señores, así se canta mi pago. Yo no soy cantor de escuela, soy como el agua que canta. Y tonada es un capullo, se hace florar. Primo querido, y que vengas a primera. ¡Viva nomás! Quiero que mi voz el río cruce sin nadar, va a poder volver por el Bermejo a Tartagá. Puerto libre para amar. Solo por cantor la fama supe yo ganar, de ser picaflor y del amor siempre escapar. Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador, vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor. Tan dura que le puse la sin corazón. Si oye algún violín de fiesta el monte amaneció, y al chacarerear la del olvido canto yo. Siempre la chapa le dará.